de los temas en este encuentro es la defensa de la vida, y defender la vida es también defender la lengua. Les presentamos esta sección, Hablemos en nuestro idioma, aunque no vivamos en nuestro pueblo. Entrevistamos a varios compañeros y compañeras que nos comparten en su lengua originaria la frase Defendamos la lengua, defendamos la vida. Mehuanotokai Anastasio Salazar, Nihuitzi del municipio de Hueyapan, Puebla. Ashkan, Tikpalevia Totastol, Tikpalevia Nemilis. Abajín es Claudia Sánchez, lo que manquile el día aquí, municipio Tumbala, Chiapas, y le chan hine chol, la las canchan hine las chan, y coche las canchan hine las cuchiles. Celtal, canatay tic tec optic, canatay tic tec cuchiles al tic. Nehuitza de San Andrés, no toca y Juan, mas tempaleuican totastol, tempaleuican tonemilis. Hallo, ich bin Sophia und ich komme aus Fulda, aus Deutschland. Und ich wollte sagen, wir verteidigen die Sprache, wir verteidigen das Leben. Nehno tokai Emilia Flores Martinez, Guanigualeutok technecholalconet campa mutatokaitia, Hueyapan, Puebla. Guanashkan technihintonal, tehuan tiktahtovia, totahtol, guano tiktahtovia, inemilis. Nanase Vázquez Canseco, gante chiquia, tonta, ne nanungakcha, ne nanungasiana, osheliuna. Neno toca Néstor Padilla Grande, Niviste en comunidad Titoca Cachapa, Estado Veracruz. Iván ne Nipalevis Totlastoli, Iván Nipalevis Tlanexilis. Akit Kiwanikán Sergio, Kitlama, San Juan Ocelonacaxtla, Huehuetla Puebla, Caliacuahui, Quintachihuincán, Caliacuahui, Latama. Y conviu Idalia López Chávez, Shahenana cambiu Shuisheridí, Angarina Tañahumepa, Shahenba, Nana cambiu Estado de Guerrero, Guaquialambachugia, Latinun Yanguila, Guarigue, Gagiaqui, Narrachala, Guturijo Amahala Shugiana. Gotepui Rakane, Gotepui Ronote, defendamos la lengua, defendamos la vida. Estás escuchando Usirre Radio.